Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y comenzando ya este reposo. Hemos estado conversando acerca del cambio de la ley durante esta semana. Ahora, recuerde que estamos hablando en forma general de cómo nos preparamos para el tiempo del fin. Y la intervención de Cristo ha estado presente en todas las conversaciones y los estudios, porque Él quiere que estemos preparados, que Él quiere que no seamos engañados, y de hecho vamos a conversar algo la próxima semana acerca de esto. Y Él lo que quiere es que cuando se presente la opción y se presente una persecución por alguna razón, nosotros no vacilemos en decir: yo adoro al Dios verdadero y en el día verdadero. Y Daniel lo dijo hace más de 2500 años atrás, Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es una profecía que se cumplió. Exactamente, no cabe duda de que estas palabras seguramente llamarán la atención de quienes no han estudiado estos textos, pero tenemos que decirle que es la misma Biblia la que se encarga de aclararnos esto y decirnos de qué se trata, de qué está hablando aquí el profeta Daniel. Tenemos que decir que el tema de la ley es fundamental para nuestra comprensión de los acontecimientos de los últimos días. Más específicamente el tema del cuarto mandamiento, el día del reposo sabático, que como lo hemos estado viendo durante la semana, es un día que se tilda como una identificación judaica. Debemos recordar que esto del cuarto mandamiento, el día sábado, el Señor lo dio en el Edén. Él, después que terminó la creación, Él dice que Él guardó el séptimo día, lo reposó, lo santificó. Él no lo guardó porque estuviera cansado, no lo descansó porque estuviera cansado. Es solamente para dejarnos un ejemplo para que nosotros lo hiciéramos. Y santificar significa apartarlo para un uso sagrado. Fue ese día, el séptimo, y no otro. Entonces, cuando posteriormente Él lo pone en el corazón de la ley, que nos dice: acuérdate del día de reposo, acuérdate del día de sábado para santificarlo. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que iba a acontecer. Entonces, tenemos que tener bien claro esto. El Señor dejó el día sábado para que todos lo santificáramos, lo guardáramos, lo reposáramos y adoráramos a Dios en ese día, en el día que Él especificó, no en el que a mí me parece mejor, en el que yo creo que sería mejor o en el que a mí me conviene. Entonces debemos tener claro esto. Lo interesante es que el argumento que a veces se presenta no es válido, porque ¿para qué estaría Cristo? ¿Para qué murió? ¿No es cierto? ¿Para qué nos va a salvar? ¿De qué nos va a salvar si no hay ley? Y Pablo, incluso mirándolo de esa manera, él dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la modalidad del andar es conforme al Espíritu, siguiendo las pisadas de Jesús. Y Jesús dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Ahora, el hecho de andar conforme al Espíritu no significa que nosotros no tengamos luchas, justamente lo contrario. El hecho de andar conforme al Espíritu y no a la carne significa que hay una seria lucha, una seria batalla contra la carne, porque recordemos que la carne va a tratar de imponerse. Nuestros gustos, nosotros tenemos la tendencia al pecado, el pecado nos gusta. Y el hacer lo bueno, como Pablo dice, lo bueno, él yo lo deseo, pero no es lo que hago. En Romanos 7:15 lo dice justamente. ¿No es cierto? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, he tenido una conciencia, una conciencia de lo malo, pero igual seguía. Ahora uno podría preguntarse qué pecados haría Pablo, ¿no es cierto? Eso no es cosa que nos preocupemos, pero sí las tenía, esa lucha constante. Incluso estoy recordando, no quiero pasar por alto este texto cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una alusión, ¿no es cierto? Algunos creen que es una alusión a la situación cuando se colocaba una persona que había cometido algún delito muy grave o había eliminado a alguna persona, se le colocaba al muerto en la espalda. No tenemos seguridad que sea así, pero él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, lo tiene presente allí, ¿quién me va a librar? Y él da gracias a Dios porque ¿quién lo libra? Por Jesucristo, dice nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Esa tendencia que tenemos al pecado, Dios la puede ir eliminando paulatinamente si nosotros nos entregamos a Él y comenzamos a caminar con Él. Sí, pero recordemos que la batalla vamos a tener que darla, de todas maneras. No es una cosa que yo le diga: Señor, quítame esto, y el Señor me lo quite y se acabó. Vamos a tener que luchar contra eso. Quizá un ejemplo bien práctico esto, mira, un ejemplo bien práctico esto, cuando una persona está con problemas de salud, por ejemplo, y el médico le dice: mire, de aquí en adelante usted no debe consumir más sal. ¿Qué pasa el primer día en que se sienta a la mesa y le sirven un plato de comida sin sal? Es posible que no lo pueda comer. Malísimo. Malísimo. Pero si comienza a hacerlo todos los días, ¿no es cierto? Va a llegar un momento en que va a ser lo contrario. Va a encontrar salada la comida cuando tenga poca sal, porque va a acostumbrar su paladar. Y eso es lo que pasa en la relación con Jesús. En la medida que nos vamos acercando, vamos encontrando cada vez que lo que antes nos gustaba, hoy día no nos gusta. O sea, el sacrificio supremo de Cristo empieza a hacer su efecto. Por eso que Pablo dice: no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Bueno, ahí Pablo, como tú bien lo leíste, estaba diciendo lo que es una realidad para todos nosotros, creo. ¿A quién no le pasó que, aún queriendo hacer lo correcto, terminó haciendo lo que estaba mal? Entonces, eso es lo que demuestra que en nosotros el pecado está presente. Tenemos la tendencia al pecado, el pecado está en nosotros, pero no debemos dejar que éste se enseñoree de nosotros. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, tomándonos de la mano del Señor Jesús, contemplando a Él, tratando de seguir su ejemplo. En fin, cuando vamos ganando batallas, esto nos fortalece, pero cuando nos dejamos llevar, eso nos va debilitando. Por eso es linda la promesa de Pablo, Romanos 8:1, ahora ninguna condenación hay, siempre y cuando estemos bajo la tutela, la dirección, bajo la obediencia a los mandamientos de Dios. Hemos venido viendo el concepto de que Cristo nos ayuda, nos orienta y nos dirige y nos dice qué es bueno y qué es malo, y puntualmente bajo el concepto de ley, que el pecado, Satanás, ha metido un cambio que está haciendo mucho daño a las personas. Veamos un poquito acerca de la ley y el pecado. ¿Qué dice Romano en relación a esto? Allí en Romanos 7 del 1 en adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, sería llamada adúltera. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Bueno, aquí justamente está haciendo una comparación. Nosotros cuando morimos al pecado, el pecado no se enseñorea de nosotros. Pero para eso tenemos que morir al pecado y renacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Sí, a veces complejo algunas palabras, pero uno tiene que verlo en el contexto de lo que Pablo está hablando acerca de esto. Él está haciendo una alusión clara, no de abrogar la ley, no de cambiar la ley, sino que está dando un ejemplo de que mientras yo viva, la ley siempre va a estar allí, va a estar presente. Yo muero, deja la ley de existir porque yo estoy muerto. Correcto. Ahora pensemos por un momento. Si el hecho de que Cristo cumplió la ley, murió y cumplió la ley, ya nos deja libre de cumplir nosotros la ley. ¿No habría sido mucho más fácil haber sacado la ley y Cristo no habría tenido que morir en ese caso? Bueno, fue la solución que Satanás estaba tratando de hacer con Jesús. Pues mira, líbrate de todo esto. Claro, entonces, el Señor, recordemos que el Señor cumplió la ley, aun cuando esto significó que Cristo tuviera que pasar por el Calvario. Entonces, no podemos deshacernos de la ley así. Y otra cosa que hemos dicho muchas veces, que la ley es el reflejo del carácter de Dios. La Biblia dice que la ley es eterna, y si es eterna, entonces no va a terminar. ¿Por qué habría de terminar? Podríamos pensar, bueno, ¿y en el cielo vamos a seguir guardando la ley? Claro que sí, no hay ningún problema. ¿Acaso tú guardas o no guardas la ley sobre drogas? Tú la guardas, aunque no te das cuenta. Porque para ti eso no es ningún problema. Esa ley no existe para mí porque para ti no existe porque tú no la transgredes. Pero fíjate, desde el momento que tú la transgredes, en ese momento empieza a existir para ti, porque la ley te cae encima. ¿Te das cuenta? Y ahora el argumento que Pablo presenta acá dice, bueno, que diremos pues la ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocía, aquí dice ahora para qué sirve la ley realmente, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El argumento es muy fácil entenderlo. La ley no es pecado, la ley no nos... La ley no es el problema. No es el problema está en mí, que el yo... problema está el pecado. Si la ley no me lo dijera, yo no sabría que es pecado esto o aquello. Y menos recurriría a la solución del pecado que es Cristo, si no lo sé. Por eso la ley nos lleva a Jesús. Ahora dime tú, ¿Caín cometió pecado cuando mató a Abel? Si nosotros dijéramos que no, entonces, ¿cómo es que el Señor lo juzga ahí? ¿Realmente cometió pecado? Ah, pero es que la ley fue dada en el Sinaí. No, si la ley no fue dada en el Sinaí, la ley es eterna. Lo que sucede es que en el Sinaí el Señor se vio con la necesidad de ponerla por escrito, porque en esos años de esclavitud los israelitas se habían olvidado de ella. El Señor le escribió en el corazón. Ahora, todo niño, aunque sea pequeño, sabe lo que está mal. ¿Y por qué lo sabe? Porque la madre se lo ha dicho, y ahí hay ciertas normas que hay que cumplir, básicas, qué sé yo. Así es la existencia del ser humano, todos tenemos leyes que cumplir, pero por eso Pablo va a argumentar algo muy básico acá. Léase usted el capítulo 7:3 de Romanos 13. Pero lo que sí tenemos que decir de que el problema no está en la ley en realidad, porque si alguna persona predica y dice, mire, conviértase, arrepiéntanse de sus pecados, y ese es un tema de la Biblia que siempre ha estado presente. Correcto. Cambien, cambien. ¿Te acuerdas tú cuando los discípulos estaban predicando allí en Pedro? Dice, y ahora, la gente dice, ¿y ahora queremos? Dice, bueno, arrepiéntanse y bautícense, hagan el cambio en su vida. Pero ¿qué cambio si la ley no existe? No sé si me entienden el argumento, pero hoy día los predicadores se llaman al arrepentimiento, y si no hay pecado, si no hay ley, ¿para qué entonces llamar al arrepentimiento? Ahora hay argumentos de textos que a veces dice que la Biblia está diciendo que en realidad se cambió de sábado a domingo. Bueno, aquí hay un relato en Juan 20:19 que dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. ¿Por qué estaban reunidos? Estaban en una reunión de adoración, de servicios. No estaban reunidos, estaban escondidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y, puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Y se presenta Jesús como el personaje que ellos sabían y conocían, demostrándole que realmente había resucitado. Este texto creo que nos habría ayudado en relación al argumento que se pone, si hubiese dicho que el primer día de la semana estaban los discípulos reunidos, como era su costumbre después de la resurrección de Cristo. Si hubiese dicho algo así, creo que ahí se nos habría solucionado el problema porque tendríamos el argumento. Claro, recuerda no usted que el contexto ni el texto está diciendo que hay cambios de día, sino que está mencionando el momento en que ellos estaban allí reunidos y que Cristo se apareció. Y Hechos 22, 16, incluso dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo. Fíjate que aquí estamos hablando de Hechos, ya Cristo ha ido al cielo, los discípulos están haciendo su ministerio. Hechos está contando la historia maravillosa de cómo los discípulos ahora están cumpliendo la misión y ellos qué están haciendo. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos por 7 días. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, aquí se podría tomar de que ellos se reunieron en sábado y como la puesta el sábado, el domingo comienza la puesta del sol, ellos ya estaban reunidos el primer día. Pero más que eso, aquí no dice que ellos estaban guardando el día. Nosotros podemos reunirnos los 7 días de la semana. Claro. Y además eso no había un motivo, él tenía que seguir al otro día. Eso no significa que estemos guardando un día en especial. Aquí no lo dice. Entonces, si no lo dice, es un asunto de interpretación. Y luego en 1 Corintios 16, 1 al 3, cuando habla de la ofrenda de los santos, también Pablo le recomienda que el primer día de la semana ellos pongan aparte algo para entregar. Pero precisamente está hablando de una ofrenda que van a llevar a Jerusalén, a los necesitados de Jerusalén. No hay un argumento efectivo que diga que están cambiando el día, sino que son otros lo que se está contando. ¿Qué habla el Nuevo Testamento? Porque mira, el argumento no es los mandamientos en realidad, es el cuarto mandamiento el que están atacando, lo han cambiado por el domingo. Pero habla el Nuevo Testamento acerca del día sábado y esto es mientras Cristo estaba viviendo. Incluso se menciona en Lucas 4:14 y el Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo o sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La costumbre de Jesús era reunirse en sábado. Y creo que como lo hemos hecho también en la semana, debemos subrayar este que era su costumbre. Porque si hubiese dicho que se reunió, entró a la sinagoga conforme a la costumbre de ellos, o a la sinagoga porque ellos estaban reunidos, sería una cosa. Pero cuando dice que era conforme a su costumbre, la costumbre de Jesús era precisamente adorar en sábado. Él vino acá a enseñarnos cómo vivir la vida que debemos hacerlo ante Dios, cómo presentar nuestra adoración. Entonces, por eso que él nos muestra aquí. Y creo que deberíamos considerar esto. Y luego, en Lucas 23, 55, 56, dice, cuando las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, dice, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. A pesar de que era Jesús, sin embargo ellos no lo embalsamaron ese día porque ya había llegado el sábado, había llegado las horas sagradas. Entonces ellas fueron, dice, prepararon y volvieron el día domingo para terminar la labor. El mandamiento no harán cosa alguna, dicen, ese día. Claro. Y ellos consideraron que ese era un trabajo, por lo tanto lo dejaron para el domingo muy temprano en la mañana. Incluso aquí en Hechos 13:14 lo dice, ¿no es cierto? Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea, son testigos oculares. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. O sea, esto estamos hablando después de la resurrección de Cristo. O sea, no hay ninguna indicación de que diga que se cambió realmente. Y creo que esta habría sido la oportunidad, ¿eh? Porque claro. ellos, si hubo alguien que pudo haber pensado de que la resurrección de Cristo fue importante eran ellos. Ellos vieron cuando Cristo murió y lo vieron resucitado. Entonces, qué mejor que haber dicho, mire, desde ahora en adelante vamos a adorar a Dios el primer día de la semana, porque el primer día de la semana resucitó nuestro Señor Jesús. Pero no lo hicieron, no hicieron el cambio. En Hechos capítulo 13, verso 42, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces, y el 44 agrega, dice, y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Y por qué no se reunieron el domingo? Podrían haberlo hecho. Aquí indica que los discípulos todavía seguían guardando el sábado y no había cambios, no había ninguna indicación en relación a algún cambio que se podría efectuar. Eso en relación a que en el Nuevo Testamento es clarísimo que todavía los discípulos, hasta el año 100, incluso más adelante, reposaban el sábado. Pero aparece en Daniel una advertencia. Daniel 7:23 comienza ya en el capítulo 7 las profecías de Daniel, que están muy asociadas a las profecías que están en Apocalipsis. Y ahí habla de bestias, ¿no es cierto?, de reinos que se levantarán, y de esos 10 reinos dice que serán muy fuertes, diferente de todos los otros reinos, dice, ya toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahora, lo que pasa aquí es que se está hablando de un poder, que es la cuarta bestia, que si uno va a Daniel 2, encuentra que hay también cuatro etapas, cuatro reinos, y la última es Roma. Y Roma se caracterizó justamente por ser un reinado muy desastroso, muy terrible, pero que trillaba, devoraba a las personas. Cuando nosotros vemos estos cuatro grandes imperios, Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma, el cuarto, como tú dices, Roma, del cuarto surge, como dice Daniel 7:8, un cuerno pequeño. Esto es parte todavía del Imperio Romano, solo en una fase posterior. Entonces, tenemos que ver esto, que aquí se nos está dando una luz en cuanto a lo que iba a acontecer y quién lo iba a realizar esto. ¿Quién era el que iba a realizar el cambio, que iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley? Y el 25 lo dice justamente, ¿no es cierto? Como claro. Un resultado de todo esto, el 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Y es interesante notar, que cuando habla de este poder, dice que él sería diferente a los otros poderes que han habido. O sea, a los imperios babilónico, medo persia, Grecia y Roma, sería diferente a estos. Sería totalmente distinto. Y él sería, este poder sería el que hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo, quebrantaría y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué pensaría solamente? Porque no alcanzó a lograrlo totalmente. Porque siempre, hubo un remanente, claro, que siguió guardando precisamente, fiel. Exactamente. Entonces, se lee alguna historia, va a encontrar que hubo gente como los valdenses que fueron muy fieles. Ellos dieron su vida por llevar la verdad adelante. Pero lo hermoso es que le colocó tiempo el Señor a la profecía y se cumplió exactamente. Esos 1200 años, 1260 años, 42 semanas. O 42 meses, que es lo mismo que lo dice Apocalipsis. Entonces, proféticamente fue cumplido esto. Se dio la profecía y aquí aparece entonces de dónde sale el intento de cambiar el día de reposo. Y si uno revisa con más atención, se va a dar cuenta que en los tiempos de la antigüedad se guardaba el sábado, pero en algún momento se instituyó el domingo como día de la familia, y me suena muy muy muy contemporáneo esto también hoy, ¿no es cierto?, instituyendo un día para la familia, para que esté, y no es malo, que la familia se reúna, que se congregue, pero el intento problema no es está de echar por tierra algo que el Señor dejó establecido. Entonces uno tiene que tomar partido en este sentido y decir, mira, en realidad voy a estudiar bien y voy a tomar mi decisión de ser obediente a Dios. Por eso que le hacemos el llamado para que usted recapacite. Y si usted es un guardador del domingo, está guardando un día equivocado, no está adorando a Dios. El sábado es el día que él instituyó y el sábado será el día que de mes en mes y en sábado irá toda carne a adorar, dice, en el cielo también. Agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. La ley de Dios es el elemento más visible y más concreto de la religión bíblica. Y sin embargo, es el aspecto más polémico y controvertido. Por lo tanto, es en la ley, más específicamente en el sábado, que la fidelidad religiosa fue y será probada. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.